Capítulo 27 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 27. Toneles, toneles, ¿quién vende toneles? Continuación del relato del persa. He dicho que la cámara en que nos encontrábamos el vizconde y yo era enteramente hexagonal y guarnecida por completo de espejos. Se han visto después, especialmente en ciertas exposiciones, esas especies de cámaras absolutamente dispuestas de ese modo y llamadas Palacio de los Espejismos o Casa de Ilusiones. Pero la invención corresponde a Eric, que construyó ante mi vista la primera sala de ese género, cuando las horas rosas de Macenderán. Bastaba colocar en los rincones cualquier objeto decorativo, una columna, por ejemplo, para tener instantáneamente un palacio de las mil columnas, pues por efecto de los espejos, la sala se aumentaba con otras seis hexagonales, cada una de las cuales se multiplicaba hasta el infinito. En otro tiempo, para divertir a la sultana, había dispuesto así una decoración que figuraba el templo innumerable, pero la sultana se cansó pronto de tan infantil ilusión y Eric entonces transformó su invención en cámara de los suplicios. En lugar del objeto escultural puesto en los rincones, puso en los primeros cuadros un árbol de hierro. ¿Por qué era de hierro este árbol, que imitaba perfectamente la vida con sus hojas pintadas? Porque debía ser bastante sólido para resistir a todos los ataques del paciente, a quienes metía en la cámara de los suplicios. Veremos cómo, por dos veces, la decoración así obtenida se transformaba instantáneamente en otras dos, gracias a la rotación automática de los ejes de las esquinas, cada uno de los cuales soportaban una nueva decoración. Los muros de aquella extraña sala no ofrecían presa alguna al paciente, puesto que, fuera del objeto decorativo, de una solidez a toda prueba, estaban solamente guarnecidos de espejos bastante sólidos para que no tuviese nada que temer del miserable a quien se encerraba allí desnudo de pies y manos. Ningún mueble, el techo era luminoso, un ingenioso sistema de calefacción eléctrica que ha sido imitado después permitía aumentar la temperatura de los muros y dar así a la sala la atmósfera que se quería. Me empeño en enumerar todos los detalles de una invención muy natural que daba la ilusión sobrenatural de una selva ecuatorial abrasada por el sol del mediodía, para que nadie pueda poner en duda la normalidad actual de mi cerebro, ni me tome por un loco o por un embustero. Si hubiera yo contado las cosas así, habiendo descendido al fondo de una cueva, encontramos una selva ecuatorial abrasada por el sol del mediodía. Hubiera obtenido un hermoso efecto de estúpido asombro, pero no quiero efecto alguno, pues al escribir estas líneas, mi objeto es contar exactamente lo que nos ocurrió al vizconde de Chagny y a mí en una aventura terrible que ha ocupado un momento a la justicia de este país. Reanudo ahora los hechos donde los he dejado. Cuando se iluminó el techo y apareció la selva a nuestro alrededor, la estupefacción del vizconde fue mayor que todo lo que se puede imaginar. La aparición de aquella selva impenetrable, cuyos innumerables troncos y ramas nos enlazaban hasta el infinito, le sumió en una consternación espantosa. Se pasó las manos por la frente como para ahuyentar una visión de sueño. Parpadearon sus ojos como si al despertar le costase trabajo conocer la realidad de las cosas, y por un instante se olvidó de escuchar. Ya he dicho que la aparición de la selva no me sorprendió nada, así que escuché por los dos lo que pasaba en la sala de al lado. Mi atención era especialmente atraída, menos por la decoración, de la que se desinteresaba mi pensamiento, que por el espejo mismo que la producía. Aquel espejo, por ciertos sitios, estaba rajado. Sí, tenía roturas, se había logrado estrellarle a pesar de su solidez, y esto me probaba que la cámara de los suplicios en que nos encontrábamos había ya servido. un desgraciado cuyos pies y cuyas manos estaban menos desnudos que las de los condenados de Mazenderán, había ciertamente caído en aquella ilusión mortal y, loco de rabia, había golpeado los espejos, que a pesar de sus ligeras heridas no habían dejado de reflejar su agonía. Y la rama del árbol en que había terminado su suplicio estaba dispuesta de tal modo que antes de morir había podido ver agitarse con él, consuelo supremo, 1000 ahorcados. Sí, sí, José Biquet había pasado por allí. ¿Íbamos a morir como él? Yo no lo creía, pues sabía que teníamos por delante unas horas. Podría emplearlas más útilmente de lo que José Biquet había podido hacerlo. No tenía yo un conocimiento profundo de la mayor parte de las artimañas de Eric. Era el momento de servirme de lo que sabía. En primer lugar, no pensé ni un momento en salir por el paso que nos había conducido a aquella cámara maldita, ni me ocupé de la posibilidad de hacer funcionar la piedra interior que cerraba ese paso. La razón era sencilla. No tenía medio de hacerlo. Habíamos saltado de muy alto en la cámara de los suplicios, y ningún mueble nos permitía llegar a aquel paso, ni la rama de hierro del árbol, ni los hombros de uno de nosotros como escalón. No había más que una salida posible, la que daba al cuarto Luis Felipe, en que se encontraban Eric y Cristina. Pero si esa salida tenía el aspecto ordinario de puerta del lado de Cristina, era absolutamente invisible para nosotros. Había, pues, que intentar abrirla sin saber siquiera el sitio que ocupaba, lo que no era una tarea ordinaria. De todos modos, estaba yo convencido de que había un modo de abrir esta puerta desde el interior de la cámara de los suplicios, pues había visto con mis propios ojos a Eric entrar en su casa por esa cámara. Cuando estuve seguro de que no había esperanza alguna para nosotros del lado de Cristina, por haber oído al monstruo arrastrarla fuera de la cámara Luis Felipe para que no estorbase nuestro suplicio, resolví ponerme enseguida a la tarea, es decir, a la busca del secreto de la puerta. Pero ante todo tuve que calmar al vizconde, que ya se paseaba por la plazoleta como un alucinado, lanzando clamores incoherentes. Los retazos de conversación que había sorprendido, a pesar de su emoción, entre Cristina y el monstruo no habían contribuido poco a ponerle fuera de sí. Si a esto se añade el efecto de la selva mágica y el ardiente calor que empezaba a hacer relucir el sudor de nuestras frentes, se comprenderá sin trabajo que el humor del vizconde empezaba a sufrir cierta exaltación. A pesar de mis recomendaciones, mi compañero no mostraba ya prudencia alguna. Iba y venía sin razón. Se precipitaba en un espacio que no existía, creyendo entrar en una calle de árboles que le conducía al horizonte, y tropezaba a los pocos pasos en el reflejo mismo de su ilusión de selva. Gritaba, «¡Cristina! ¡Cristina!», y agitaba la pistola, desafiando a un duelo a muerte al ángel de la música e injuriando igualmente a su selva ilusoria. Era el suplicio que producía su efecto en un espíritu no prevenido. Traté de combatirlo en lo posible, razonando lo más tranquilamente del mundo con aquel pobre vizconde, haciéndole tocar con el dedo los espejos y el árbol de hierro, y explicándole, según las leyes de la óptica, las imágenes luminosas en que estábamos envueltos y de las que no podíamos ser víctimas como vulgares ignorantes. Estamos en una habitación pequeña. Esto es lo que tiene usted que repetirse sin cesar. Y saldremos de esta habitación cuando encontremos la puerta. Pues bien, busquémosla. Y le prometí que, si me dejaba hacer sin aturdirme con sus gritos y sus paseos de loco, habría encontrado el secreto de la puerta antes de una hora. Entonces se echó en el suelo, como se hace en los bosques, y declaró que esperaría que hubiese encontrado la puerta, puesto que no había cosa mejor que hacer. Y creyó deber añadir que, desde el sitio en que se encontraba, la vista era espléndida. El suplicio, a pesar de todo lo que yo había podido decir, hacía su efecto. Yo, olvidando la selva, elegí un lado de espejos y me puse a palparlo en todos sentidos, buscando en él el punto débil en que debía apoyar para hacer girar la puerta según el sistema de trampas y puertas giratorias de Eric. Ese punto débil podía ser una simple mancha en el espejo, del tamaño de un guisante, en la que se encontrase el resorte. Busqué. Busqué. Palpé a toda la altura en que mis manos podían alcanzar, pues Eric era, poco más o menos, de la misma estatura que yo, y pensaba que no había puesto el resorte más alto de lo que correspondía a su estatura. No era esto más que una hipótesis, pero mi única esperanza. Había decidido dar así, y sin debilidad, la vuelta de los 6 lados de espejo, y examinar en seguida el suelo muy atentamente. Al mismo tiempo que palpaba las paredes con el mayor cuidado, me esforzaba por no perder un minuto, pues el calor se apoderaba más y más de mí, y nos estábamos achicharrando en aquella selva en llamas. Estaba así trabajando hacía media hora, y había ya acabado con 3 caras de espejo, cuando quiso nuestra mala suerte que me volviese al oír una sorda exclamación lanzada por el vizconde. «¡Me ahogo!», decía. «Todos estos espejos envían un calor infernal. ¿Va usted a encontrar pronto ese resorte? Por poco que usted tarde, nos vamos a asar aquí». No me disgustó el oírle hablar así. No había dicho una palabra de la selva y esperaba que la razón de mi compañero podría luchar aún bastante tiempo con el suplicio, pero añadió: «Lo que me consuela es que el monstruo ha dado a Cristina hasta mañana a las 11. Si no podemos salir de aquí y socorrerla, al menos habremos muerto antes que ella. La misa de Eric podrá servir para todo el mundo». Y aspiró una gran bocanada de aire caliente que casi le hizo desfallecer. Como yo no tenía las mismas desesperadas razones que el vizconde para aceptar la muerte, me volví, después de unas palabras de consuelo, hacia mi espejo. Pero había hecho mal de dar unos pasos hablando, pues en la confusión inaudita de la selva ilusoria no encontré el lado de espejo que estaba examinando. Me veía obligado a volver a empezar al azar. Así es que no pude menos de expresar mi contrariedad y el vizconde comprendió que no habíamos adelantado nada. «No saldremos jamás de esta selva», gimió, y su desesperación fue en aumento, lo que le hacía olvidar que no tenía que habérsela sino con espejos y creer más y más que estaba engolfado en una verdadera selva. Habíame yo puesto a buscar, a palpar. La fiebre se apoderaba también de mí, porque no encontraba nada, absolutamente nada. En la cámara de al lado seguía el mismo silencio. Estábamos perdidos en la selva, sin salida, sin guía, sin brújula, sin nada. ¡Oh! Sabía lo que nos esperaba si nadie venía en nuestro socorro, o si yo no encontraba el resorte. Pero, por mucho que lo buscaba, no encontraba más que ramas, admirables ramas que se erguían rectas delante de mí o se redondeaban preciosamente encima de mi cabeza, pero no daban sombra. Era natural, por otra parte, puesto que estábamos en una selva ecuatorial, con el sol exactamente sobre nuestras cabezas. Una selva del Congo. En varias ocasiones, el vizconde y yo nos habíamos quitado y vuelto a poner el frac, encontrando unas veces que daba calor y otras que nos garantizaba contra él. Yo resistía aún moralmente, pero el vizconde me pareció chiflado por completo. Suponía que hacía 3 días y 3 noches que estaba andando sin parar por esta selva, en busca de Cristina Daé. De vez en cuando creía verla detrás de un tronco de árbol o deslizándose a través de las ramas, y la llamaba con palabras suplicantes que me arrancaban lágrimas. «Cristina», decía, «¿por qué huyes de mí? ¿No me amas? ¿No somos prometidos? Cristina, detente. Ya ves que estoy rendido. Cristina, ten piedad. Voy a morir en la selva, lejos de ti». «Oh, tengo sed», dijo al fin con acento delirante. También yo la tenía. Mi garganta era fuego. Y sin embargo, acurrucado en el suelo eso no me impedía buscar, buscar, buscar el resorte de la puerta invisible, con tanto más ahínco cuanto que la selva se hacía peligrosa al acercarse la noche. Ya la sombra comenzaba a envolvernos, llegada muy deprisa, como sucede en los países ecuatoriales, en los que apenas hay crepúsculo. Ahora bien, la noche en esas selvas es siempre peligrosa, sobre todo cuando, como nosotros, no se tiene con qué encender fuego para alejar a las fieras. Había yo intentado, abandonado un instante la busca del resorte, romper ramas para encenderlas con mi linterna sorda, pero había tropezado yo también con los famosos espejos, y esto me había recordado a tiempo que no teníamos que habérnoslas sino con imágenes de ramas. El calor no se había marchado con el día, al contrario. Era mayor bajo la luz azulada de la luna. Volví a recomendar al vizconde que tuviese las armas dispuestas a hacer fuego y que no se separase de nuestro campamento mientras yo seguía buscando mi resorte. De repente se dejó oír a pocos pasos el rugido del león que nos desgarró los oídos. —¡Oh! —dijo el vizconde—, no está lejos. ¿Lo ve usted? Allí, en aquella espesura. Si vuelve a rugir, tiro. Volvióse a oír el rugido más formidable, y el vizconde tiró, pero en vez de herir al león, rompió un espejo. Lo eché de ver a la mañana siguiente. Durante la noche habíamos debido de hacer un buen camino, pues nos encontramos de repente al borde del desierto, de un inmenso desierto de arena, de piedras y de rocas. No valía la pena de haber salido de la selva para caer en el desierto. Ya cansado, me eché al lado del vizconde, personalmente fatigado de buscar resortes que no encontraba. Estaba enteramente asombrado, y se lo dije al vizconde, de que no hubiésemos tenido durante la noche otros malos encuentros. Ordinariamente, después del león, viene el leopardo, y algunas veces el zumbido de la mosca tsetse. Eran estos efectos muy fáciles de obtener, y expliqué al vizconde, mientras descansábamos antes de atravesar el desierto, que Eric obtenía el rugido del león con un largo tamboril, terminado por un parche en uno solo de sus extremos. En este parche está atada una cuerda de tripa, sujeta por su centro a otra cuerda del mismo género que atraviesa el tambor en toda su altura. Eric no tiene entonces más que frotar esta cuerda con un guante untado de pez y, según como frota, imita hasta equivocarse el rugido del león, el del leopardo y hasta el ruido de la mosca tsetse. La idea de que Eric podía estar en la cámara de al lado con sus artimañas me inspiró de repente la idea de entrar en negociaciones con él, pues evidentemente había que renunciar a la idea de sorprenderle, y ahora debía de saber a qué atenerse respecto de los habitantes de la cámara de los suplicios. Le llamé: «¡Eric! ¡Eric!». Grité todo lo fuerte que pude a través del desierto, pero nadie respondió a mi voz. Por todas partes a nuestro alrededor, el silencio y la inmensidad desnuda de aquel desierto petrificado. ¿Qué iba a ser de nosotros en medio de aquella espantosa soledad? Empezábamos a morirnos, literalmente, y de sed sobre todo. En fin, vi al vizconde incorporarse sobre el codo y designarme un punto en el horizonte. Acababa de descubrir el oasis. Sí, allá a lo lejos, el desierto dejaba el puesto al oasis. Un oasis con agua, agua límpida como un espejo, agua que reflejaba al árbol de hierro. ¡Ah! Aquel debía de ser el cuadro del espejismo. Le conocí enseguida, el más terrible. Nadie había podido resistir, nadie. Yo me esforzaba por conservar toda mi razón y por no esperar el agua, porque sabía que si se esperaba el agua que reflejaba al árbol de hierro, y que si después de haber esperado el agua tropezaba uno con el espejo, no había más que una cosa que hacer: colgarse del árbol de hierro. Así fue que grité al vizconde: «¡Es el espejismo! ¡No crea usted en el agua! ¡Es todavía la artimaña del espejo!». Entonces él me envió rondamente a paseo con mi artimaña del espejo, mis resortes, mis puertas giratorias y mi palacio de los milagros. Afirmó rabioso que yo estaba loco o ciego para imaginar que toda aquella agua que corría a lo lejos, entre hermosos e innumerables árboles, no era verdadera agua. El desierto era verdad, y también la selva. A él no se la daba nadie, porque había viajado mucho y por todos los países. Y se arrastró diciendo, «¡Agua! ¡Agua!». Y tenía la boca abierta como si bebiese, y yo también la abrí como si fuese a apagar la sed. Porque no sólo veíamos el agua, sino que la oíamos. En fin, suplicio más intolerable que todos, oíamos la lluvia y no llovía. Era esta la invención endiablada. Oh, sabía yo muy bien cómo la obtenía Eric. Llenaba de piedrecitas una caja muy estrecha y muy larga, cortada por intervalos de esclusas de madera y de metal. Las piedrecitas al caer encontraban estas separaciones y chocaban unas con otras produciendo enteramente el ruido de un chaparrón. Había que ver cómo sacábamos la lengua el vizconde y yo, arrastrándonos hacia la murmuradora orilla. Nuestros ojos y nuestros oídos estaban llenos de agua, pero nuestra lengua seguía seca como el cuerno. Llegado al espejo, el vizconde le lamió, y lo mismo hice yo. El espejo ardía. Entonces rodamos por el suelo con un estertor desesperado. El vizconde se acercó a la frente la última pistola que quedaba cargada, y yo miré a mis pies el lazo de Penjab. Sabía yo por qué, en aquella tercera decoración, había vuelto el árbol de hierro. El árbol de hierro me esperaba. Pero cuando estaba mirando el lazo del Penjab, vi una cosa que me hizo estremecer tan violentamente que el vizconde suspendió su movimiento de suicidio. Yo estaba murmurando, «¡Adiós, Cristina!». Le cogí el brazo, le quité la pistola y me arrastré de rodillas hasta lo que había visto. Acababa de descubrir, al lado del lazo del Penjab, en una ranura del suelo, un clavo de cabeza negra del que conocía el uso. Al fin había encontrado el resorte que iba a hacer girar la puerta y a darnos la libertad, el resorte que nos iba a permitir apoderarnos de Eric. Palpó el clavo y mostré al vizconde una cara radiante. El clavo de cabeza negra cedía bajo mi presión y entonces no fue una puerta lo que se abrió en el muro, sino una trampa en el suelo. Enseguida nos llegó un aire fresco por aquel agujero negro y nos inclinamos hacia el cuadrado de sombra como hacia una límpida fuente. Con la cara en sombra fresca la bebíamos y nos encorvábamos más y más en la trampa. ¿Qué podía haber en aquel agujero, en aquella cueva que acababa de abrirse misteriosamente en el suelo? ¿Había acaso agua, agua para beber? Alargué el brazo en las tinieblas y encontré una piedra, y luego otra, una escalera que bajaba a la cueva. El vizconde estaba ya dispuesto a arrojarse por el agujero. Allí dentro, aunque no se encontrase agua, se podría escapar a la presión irradiante de los abominables espejos. Pero detuve al vizconde, pues tenía un nuevo suplicio del monstruo, y con la linterna encendida bajé el primero. La escalera se hundía en las más profundas tinieblas y daba la vuelta sobre sí misma. ¡Ah! ¡Qué adorable frescura la de la escalera y la de las tinieblas! Aquella frescura no debía tanto de proceder del sistema de ventilación establecido necesariamente por Eric, como de la humedad misma de la tierra, que debía de estar saturada de agua al nivel en que nos encontrábamos. Además, el lago no debía de estar lejos. Pronto estuvimos en el fin de la escalera. Nuestros ojos empezaron a acostumbrarse a la sombra y a distinguir unas formas redondas a las que dirigí el rayo de luz de la linterna. ¡Toneles! Estábamos en la bodega de Eric. Allí era donde debía de encerrar el vino y acaso el agua potable. Sabía yo que Eric era muy aficionado a los buenos vinos. ¡Ah! Había allí que beber. El vizconde acariciaba las formas redondas y repetía incansablemente, «¡Toneles! ¡Toneles! ¡Cuántos toneles!». En realidad había cierta cantidad de ellos alineadas simétricamente en dos sillas entre las que nos encontrábamos. Eran toneles muy pequeños y pensé que Eric los había elegido de ese tamaño para transportarlos fácilmente a la casa del lago. Los examinamos uno tras otro para ver si en alguno de ellos había alguna cantimplora que indicase que estaba empezado, pero todos estaban herméticamente cerrados. Después de haber tomado uno a peso para convencernos de que estaba lleno, nos pusimos de rodillas y con una navajita que llevaba conmigo nos pusimos a hacer saltar el primer aro. En este momento me pareció oír muy a lo lejos una especie de canto monótono cuyo ritmo me era conocido por haberlo oído muchas veces en las calles de París. ¡Toneles! ¡Toneles! ¿Quién vende toneles? Mi mano se quedó inmóvil en el aro. El vizconde había también oído, pues me dijo: «Es gracioso. Se diría que el tonel canta». Y el canto volvió a empezar más lejano. «¡Toneles! ¡Toneles! ¿Quién vende toneles?». «Oh, le juro a usted», dijo el vizconde, «que el canto se aleja dentro del tonel». Pero no oímos nada más y achacamos aquello a la gran perturbación en que estaban nuestros sentidos. Y volvimos al aro. El vizconde apoyó en él las dos manos juntas y en un último esfuerzo le hice saltar. «¿Qué es esto?», exclamó enseguida el vizconde. «No es agua». El vizconde acercó a mi linterna las dos manos llenas, me incliné hacia ellas y, de repente, arrojé la linterna lejos de nosotros, con tal violencia que se apagó y se rompió, quedando perdida. Lo que acababa de ver en las manos del vizconde era pólvora. Fin del capítulo 27.